ثبتت بين أصابعي. Saludos de este día de los tres. Estamos a jueves y ayer se me olvidó, en medio de las emociones de la música de Haig, pues daros las fechas de sus dos conciertos en España, que son mañana viernes, día 20, en Ceutí, en el auditorio, y en Madrid el domingo 22 en la sala Galileo Galilei. El domingo 22 es este domingo que viene. O sea que... Y luego me quedaban dos cosas que poneros. Ayer me equivoqué al daros uno de los títulos, pero bueno, tiene que ver con ¿cómo se dice? Con el war. Todos ya sabéis, ¿no? Esto que vais a escuchar sí es Yare Martú, Yare Gudá, el hombre, o mejor dicho, el amor hiere al hombre. Y os voy a dar el grupo de músicos que acompaña a Haig, que toca un instrumento, el rubab, que es parecido a la guitarra. Empieza así el tema. Es absolutamente maravilloso. Y por eso, en honor a la composición, es una canción tradicional armenia, os doy, como siempre, Haig elige unas canciones tradicionales de Armenia que te ponen siempre al borde de las lágrimas, ¿no? Bien. Dimitris Yanopoulos toca el saxo, Nikos Sidirokastritis la batería, Vangelis Karipis la percusión, Petros Bartakouris el bajo, la guitarra, y acompañan segundas voces, y ya veréis qué segundas voces, a Haig. Dimitris Teocharis toca el piano, y Haig toca el oud, el rubab y la voz. No respondo si vais conduciendo, así que procurar ir despacito porque ahí va eso. Yara Martu Yara Guda Shadu Shaskatsa Shairitz Pukvat Sirdanara Kanku Shaskatsa Yara Martu Yara Guda Shadu Shaskatsa Jairitz pogvat sira dara kankushas kaza Jarsin chasas derdan verki artirova shu Ser yer gelun saza zergi artirova shu Bestartune بس دردونه نایی یار چونه نایی آزار Gerard Gudà, en este comienzo de programa, El amor hiere al hombre, una maravilla interpretada de una manera exquisitamente moderna, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre con instrumentos acústicos. Destacaba mucho la parte del saxo, Dimitris Giannopoulos. Y el propio uso de la guitarra acústica, no, es un rubab, es un instrumento tradicional de Armenia, suena con una guitarra del propio Haydn Yazhiyan. Bien, en este trabajo, pues Haydn, como pasa mucho con los músicos armenios, que tienen sus escalas de valores muy sólidamente afincados en la tradición de acreditar a todo el que haya sido grande dentro de la música de su país, espero que tarde o temprano pase eso con Cora Mikaelian, pues le ha invitado a tocar con él al intérprete de oud más grande que existe en la música armenia, el inevitable, hermoso y muy amigo nuestro, como sabéis, Ara Dinjan. Este tema se titula Ara, precisamente. Está compuesto por Haydn Yazhiyan, que toca el oud también. Intervienen el propio Ara Dinjan, que toca el solo de oud, como no podía ser de otra manera, Vangelis Karipis en las percusiones, Haris Lambrakis, que es uno de los músicos que habitualmente acompaña a Haydn, toca el ney. Lambrakis es un músico, bueno, pasa una cosa muy normal en el ambiente musical de Atenas, cuando los grupos que no son muy grandes descubren a un músico excepcional, pues los grupos que son grandes lo quieren para ellos. Y a Haris Lambrakis, que ha estado tocando con Haydn durante muchos años, pues le ha pasado eso, es decir, que ha llegado un momento en que le han hecho una oferta que no podía rechazar. Oye, Haris, que te vengas a tocar. No, pero estoy tocando con... No, pero no importa cuánto te paga él. 60 euros al día, yo te pago 100. Y entonces se acabó la historia. Os podéis imaginar. Lo siguiente que suele pasar es que Haris Lambrakis, otro músico cualquiera, va donde Jai y le dice: oye, que a mí yo estoy encantado de tocar contigo, incluso los días que tenga libre de tocar, pues yo qué sé, con Haris Alexiou, con una de las grandes, que vengo aquí a tocar contigo porque me sigue maravillando esta manera y tal, pero que bueno, que es que claro, es que me paga 100 euros por concierto. Bien, entonces Sara Dinjan, Vangelis Karapis, Haris Lambrakis en el Ney y el propio Hai Jassyjan. Este es un tema en honor de Ara Dinjan, titulado Ara. Estáis oyendo que hay parte que discurre en medio del tráfico, ¿no? Yo creo que de alguna manera han querido pues mostrarnos lo urbano enfrentado a sus instrumentos, que no dejan de ser instrumentos de campo, ¿no? aunque Atenas ha sido una conurbación desde unos cuantos miles de años, ¿no? Bien, tengo aquí la banda sonora de la película Teresa, El cuerpo de Cristo, cuya, bueno, el director es Ray Loriga y la protagonista es Paz Vega. Yo, en el caso de Teresa de Jesús, siempre he tenido muchas dudas al respecto de todo lo que se supone que le pasaba. Rescato de ella, por supuesto, la, podemos decir que la curiosidad y las ganas de encontrar algo distinto, ¿no?, a sus papeles como mujer de, fíjate, de esos siglos, ¿no? Y bueno, el resto es que como que no me lo creo, ¿no? Todo el tema de, ya sabéis, no me lo creo nada, ¿no? Y la película, para lo que a nosotros nos interesa, que es la música, pues tiene como compositor a un viejo conocido aquí en el programa. Se trata de Ángel Illarramendi. Bueno, pues hemos oído este primer tema titulado Vuestras Hoy y me he dado cuenta de que si leemos en orden los títulos que a las composiciones musicales le ha puesto Ángel Illarramendi, prácticamente contamos la sinopsis de la película. O sea que vamos allá, ¿eh? Vuestras Hoy, ¿qué mandáis hacer de mí? Un nuevo mundo, miedo y oscuridad, digno dolor, el nuevo camino, el despertar, el cuerpo llagado, iré a donde haga falta, libros prohibidos, levitación, mendigamos, lágrimas en el jardín, todo me sobra, la nueva obra, nada os ha de faltar, plácida ensoñación, oración al amanecer, llegó el momento y todo se cumple. todo se cumple, es lo que acabamos de escuchar, la última pieza compuesta por Angelilla Ramenti en este disco de la banda sonora de Teresa, El cuerpo de Cristo. Diversos detalles, por fin se le hace justicia desde el punto de vista de la producción. Angelilla Ramenti ha podido contar con una gran orquesta para interpretar sus temas. Los que hayáis escuchado el programa desde hace tiempo, Angelilla Ramenti ha estado aquí contándonos algunas de las cuitas, de sus cuitas personales a la hora de poner en marcha determinadas bandas sonoras, cuando ha hablado con el productor, algunos productores enormemente enjundiosos y casi míticos del cine español, tales como Elías Querejeta. Y entonces Angelilla Ramenti iba a hacer la banda sonora de tal película, y cuando quedaba una semana para acabar el rodaje, pues le llamaban y le decían: Ángel, nos quedan 750.000 pesetas, mira a ver qué puedes hacer con eso, en cuanto a instrumentistas. Y entonces me acuerdo que un día vino aquí Angelilla Ramenti y nos contó un septeto, pero como no había dinero, un sexteto, que al final se quedó en un quinteto. O sea, ya la cosa más descarnada imposible. Bueno, esta vez, enhorabuena, Ángel. De corazón, el tema este que acabamos de escuchar es precioso, porque él compone muy bien, es muy buen compositor. Bien, pues está grabado en Polonia. Y no sé si al decir el nombre estoy descubriendo alguna historia, porque los músicos españoles buscan orquestas baratas, que suenen bien, porque si no, no hay dinero. Y habitualmente en los últimos años se han acercado todos a gran velocidad a la Orquesta Sinfónica de Praga, que claro, sonaba como los propios ángeles y era barata, hasta que ya por fin pues los checos se han puesto a la altura de los precios, ¿no? Es normal. Por otro lado, las orquestas del este de Europa tienen la gran ventaja de que dentro de su filosofía musical tocar bien, vamos, no tocar bien, no, tocar de puta madre era fundamental, porque si no el gobierno les quitaba la subvención. Y además los músicos, vamos, y eso se está perdiendo con la llegada de los nuevos tiempos, ¿no? Y pues hemos pasado al polonio, como sabéis, o sea que la cosa ha cambiado muchísimo. Y Angelilla Ramenti ha encontrado una nueva orquesta, no os preocupéis, que ahora os digo el nombre, hombre, no os preocupéis. Es la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca de Katowice. Así que ya veo algunos profesionales de esto apuntándose el nombre de la orquesta para llamar rápidamente a Katowice a decir: ¿a cuánto está el kilo y tal? Porque, bueno, naturalmente los compositores de música en España no tienen el dinero que tienen pues los Hans Zimmers y los John Williamses y todos estos, ¿no? Que por ejemplo la banda sonora de, posiblemente la banda sonora de mayor repercusión popular de los últimos años ha sido la de Gladiator, la de Gladiador, de que usaba una serie de instrumentos, el duduk, etcétera. Bueno, esa banda sonora costó exactamente 5 millones de dólares. Cada vez que me encuentro con un compositor español de música de películas y le suelto la cifra, se tienen que apoyar a la pared. Pero claro, tenía de todo, tenía compresores para el metal, o sea, pida usted lo que quiera. Y era una gran banda sonora que vendió alrededor de 1.400.000 ejemplares. Es decir, que si inviertes, puedes recuperar. Lo que pasa es que aquí todavía estamos... ¿sabéis por qué estamos como estamos? Vosotros iros, por ejemplo, a la salida de un colegio a las 5 de la tarde, y entonces veréis que todos los coches están arremolinados en 2 metros y medio al lado de la puerta, o a la entrada de un parque, exactamente igual. Nadie es capaz de desplazarse 200 metros para aparcar. Tenemos visión Roma en lo de la música también. Tú salati moni de tena lañu ñe tena lañu dikugula dikuwe kante bi moni de la pe la impronta de Simon Emerson, el líder del Afro-Celt Sound System, en este tema que interpretan a la Limona, Van Estibel y Yusu Endur, que se titula Una Tierra Unida, parte primera. Yusu Endur, uno de los músicos, yo diría que el más destacado internacionalmente, hablando de su país, Senegal, aunque a mí me gusta más Ismael Lo, pero bueno, sobre gustos colores, como decía el otro. Y ya que estamos hablando de Katowice, Polonia, recordemos, primero que creo que... No, primero vamos a recordar que mañana es muy posible que tengamos a Hai aquí en directo. Y entonces, pues va a estar bien. Bueno, va a explicar muchas cosas de estas, de las que yo me equivoco apretando el Word y tal, ¿no? Y como ha hecho el último disco y sus dos actuaciones, que son pues mañana mismo en Ceutí, en el auditorio, y el domingo aquí en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Primero eso. Segundo, que antes estábamos hablando de Katowice, pero la capital cultural de Polonia, pues os lo hemos dicho muchas veces, es Cracovia. Y de Cracovia surgió en su momento una agrupación de música contemporánea brillante, sobre todo porque su director, que era Krzysztof Penderecki, pues es un compositor de los mejores del siglo XX. Dentro de esa agrupación de música de cámara, Orquesta de Cámara de Cracovia, había una serie de intérpretes que en un momento determinado sintieron la curiosidad de tocar música klezmer. Y bueno, habían estado en el barrio de Kazimierz, que era donde antiguamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, vivían los judíos de la ciudad. Se reconstruyó prácticamente todo Kazimierz, y eso dejaba todavía mucho más a la vista la inmensa tragedia, ¿no?, de lo que ha sido el genocidio. Yo concretamente pienso que un pueblo que se consideramos en Europa culto como el alemán, ¿no?, más culto que el pueblo alemán, posiblemente no lo había en los años 30 y 40, que haya sido capaz de semejante horror, solamente tendrán que pasar 200 o 300 años para que lo sepamos, ¿no? Ahora todavía estamos asistiendo a cómo se entierra pues antiguos nazis que ya están por 70 y tantos, 80 años, y todavía pues queda alguna duda a la hora de llamarles canallescamente canallas, ¿no? Entonces, bueno, pues como pasen 200 años posiblemente. Bueno, y no os quiero decir nada cuando tengamos la época, me refiero, no nosotros, cuando la historia trate de explicar al personal que en medio de una ciudad había una muralla, ¿eh?, en Berlín. O sea, ¿cómo le explicas tú a alguien dentro de 200 años? No, es que aquí había una muralla, no se podía pasar. ¿Cómo? Pues si es la misma ciudad. No, pero es que unos eran güelfos y los otros gibelinos. O sea, ¿cómo? Pero no lo entiendo. Claro, no lo entiende nadie, ¿no? Y esas cosas han pasado. Bien, Kazimierz. Vacío. Apenas quedaban 2.000 personas en una parte de Cracovia en la que llegaron a habitar hasta 50.000 judíos. Y en Kazimierz surgió Kroke para intentar recuperar las esencias de la música klezmer. Thank you. ¿Qué os ha parecido? Se titula El río de las sombras. Y lo que toca Tomás Cucurbá es la viola, no es ninguna guitarra eléctrica. Ya os vengo diciendo que en ciertos momentos de la trayectoria de Croquet veo detrás la sombra inconfundible y alargada de Pink Floyd. Y claro, ¿qué Pink Floyd, no? Diréis. Pues yo creo que a partir de Alma Gamma. Porque lo anterior a Alma Gamma, los que lo hemos vivido, aquello era heavy, ¿eh? Pero buenísimo. O sea, ver a Roger Waters acercarse al micro en el Polytechnic of Central London y decir, oye, siempre decía oye, que vamos a tocar unas cuantas, siempre decía lo mismo, estaban pasados, os podéis imaginar, de todo tipo de decibelios, píldoras, etcétera. Entonces, 12:15 de la noche, Polytechnic of Central London, se acercaba Roger Waters al micro y decía, oye, que vamos a tocar unas cuantas. Y a partir de ahí ya se perdía el control. A pesar de que ellos tenían una canción que se llamaba Set the Controls for the Heart of the Sun. Bueno, hemos estado hablando de la música klezmer, de la misma tradición musical viene esta cantante israelí que se llama Hava Alberstein. Not a keide, und not is chalef euch schön do. Ruf korben greit, mir warten beide, noch lemele is noch nicht do. Und not is un a brust zum segen, und not is tog noch jung und blo. Und keiner will von uns sich legen, und lemele is noch nicht do. Und keiner will von uns heimgehen. Und keiner will nicht bleiben da. Und keiner kann von uns nicht grün sein. Und Lämmele ist noch nicht da. Und not ist Holz und not a Keide. Und not ist Halle für euch schon da. Ruf Korben greit, mir warten beide noch Lämmele. Noch nicht da. Und not ist Strick und Keusch auf Beiner. Und not ist Sack auf Klo und Klo. Und not ist Feier schon gelegt auf Steiner. Und Lämmele ist noch nicht da. Und not ist bald schon Tag vergangen. Und not ist Nacht a schwarze Kron. Und mir Thank you. is holz und not a keide und not is halle feuch schön do auf korben greit mir warten bei den orlemele is noch nicht do und not is zum brust zum segen und not is tog noch jung und blo und keiner will von uns sich legen und lemele is noch nicht do. Lemelé es el título de lo que acabáis de escuchar. Pequeño Corderito, es una canción de cuna, por supuesto, maravillosa, interpretada por Java Alberstein en un estilo típicamente del cabaret alemán de los años 30. Allí pues brillaban diversas estrellas, la más importante pues Marlene, claro, Marlene Dietrich. Nunca menos voz, digo, para más, para tanto, ¿no? Pero en fin, pinta que tenía, etcétera. Luego se convirtió, suele pasar mucho, ¿no?, en esclava de sí misma, porque al final hay un mal terrible en todo esto, ¿no?, de la popularidad y tal, y es que te creas tu propio personaje. Si te lo crees, estás perdido. Automáticamente empiezas a imitarte a ti mismo, y eso ya se convierte en una tragedia. Nadie como Totò y Aldo Fabrizi, dos actores italianos de la posguerra, han sabido contar eso de manera colosal. Bien, nos vamos a Nueva Zelanda. Oh, bueno, pues era nuestro viejo conocido David Anthony Clark. Usa mucho, como sabéis, a los maoríes en su manera de hacer cosas. Usa, repito, en el mejor sentido del término. Y este otoño, en octubre, es el Campeonato del Mundo de Rugby. Se va a celebrar en Francia y en algunos partidos importantes van a tener lugar en Escocia y en Gales. Y había un rumor de que los All Blacks, que hacen el haka, por cierto, ayer escuché una descripción del haka, de la danza guerrera maorí que hacen los All Blacks, absolutamente desquiciante en la radio. ¿Por qué nos dejáis a la gente de poca cultura hablar delante de los micros? Yo estoy verdaderamente horrorizado. Bueno, lo cierto es que es posible que los maoríes del equipo de los All Blacks le encarguen una melodía a David Anthony Clark para el próximo Mundial, que yo creo que va a ganar Nueva Zelanda. Así de claro y así de sencillo. Como siempre, porque el último fue Inglaterra. Bueno, mañana, que nos queda el tiempo justo, estará aquí, esperemos, Jai Yasiyan, como decimos otras veces, cuando empieza el programa, si digo buenas tardes, Jai, pues es que está aquí, y si no, pues es que no ha podido llegar. Buenas tardes y hasta entonces.